Bienvenidos al podcast de Revista Meta. Historias criminales. Magdalena. Corría el año 2002. Magdalena Edith Torres tenía 22 años y un montón de sueños por cumplir. Ese día se sentía nerviosa y feliz a la vez. La reunión familiar que iba a darse en su casa se prestaba para que ella presentara a su novio, Nahuel, a sus padres y hermanos, en su casa del barrio platense de Altos de San Lorenzo. Todos se mostraban felices, salvo un primo, que estuvo toda la noche muy serio y callado. Su nombre era Miguel Torres Alonso, de 21 años. Miguel llevaba 2 años viviendo con sus tíos. Había llegado a La Plata de su Santiago del Estero natal con la idea de estudiar y trabajar. Eso al menos fue lo que dijo. Aunque después, en medio del juicio oral, contaría que en rigor se había enamorado de su prima Magdalena y soñaba formar una familia con ella. Cabe destacar en este punto que ellos ya habían mantenido una relación, que siempre fue un secreto de adolescentes. Los padres y hermanos no lo sabían, y para Magdalena era historia pasada, una travesura que recordaba con alguna simpatía. El sábado 19 de enero, Magdalena se levantó a las 8:30 y salió de su casa. Le dijo a su mamá Ramona que quería comprarse un jean para estrenar esa noche en una salida con Nahuel. La madre le dio un billete de 100 pesos y le dijo que cuando ella regresara de trabajar, iban a almorzar juntas. Miguel esa mañana se levantó muy temprano, como siempre. A las 6 partió en bicicleta al Paseo del Bosque, donde cuidaba los botes del lago y la calesita el duende Poppy, que estaba justo detrás del estadio de estudiantes. En el camino se acordó cuando con Magdalena iban juntos en bicicleta a la escuela media número 3, donde cursaban el secundario nocturno. También recordó las veces que se habían jurado amor eterno, y ahora todo era distinto. Ella tenía novio y no quería saber nada con él, aunque él insistía en seguir con aquella relación que lo había marcado a fuego para siempre. Finalmente, Miguel llevó a Magdalena a la calesita. Abrió la puerta donde está el motor del carrusel y entró. En el centro de la calesita se forma una especie de habitáculo de menos de 2 metros de diámetro que es usado para guardar herramientas. La joven también ingresó, o bien fue obligada a entrar. Magdalena le había dicho basta, que todo había terminado, que todo era una simple historia pasada. Un testigo que estaba en los botes de alquiler le contaría luego al fiscal que vio a la pareja caminando en la orilla del lago. El joven, en el juicio oral, confesó que ella le dijo que no quería seguir más y que incluso lo insultó. Miguel solo dijo recordar el momento en el que tomó un hierro y le aplicó varios golpes en la cabeza. Ramona, la mamá, tenía un mal presentimiento. Su hija jamás se iba tanto tiempo sin avisar. Y más se asustó cuando sorpresivamente apareció Miguel y le dijo: «Tía, me voy a Santiago del Estero». Ese sábado y el domingo siguiente, el muchacho llamaría en varias oportunidades a su tía para preguntar si sabían algo de Magdalena. Para entonces, los padres ya habían radicado una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría Quinta de La Plata. Miguel, que había sido tan buen empleado, le había avisado repentinamente que se marchaba. El comerciante regresaría a La Plata recién a fin de mes, 10 días después de la desaparición de Magdalena. El dueño de la calesita fue quien abrió el habitáculo del motor y se sorprendió al ver tierra removida y unas frazadas con manchas que parecían de sangre. Pero lo que más le preocupaba era el olor nauseabundo que salía del lugar. Con otro empleado tomó una pala y movió la tierra. En la segunda palada vio los dedos de una mano. Miguel lo había planeado. Según los peritajes que se hicieron, cuando la chica entró al habitáculo, el muchacho ya había cavado una fosa profunda en ese lugar cerrado. Si no era mía, no era de nadie, comentaría tiempo después. Luego de desmayar a Magdalena con los golpes, tomó una cuchilla y le cortó el cuello cuando aún estaba con vida. Le seccionó la cabeza, los brazos y las piernas y después arrojó los restos en la fosa, la que tapó prolijamente con tierra. El informe de la autopsia reveló que Magdalena Torres fue descuartizada en vida, lo que demostraría el ensañamiento del homicida. La fiscalía dio por acreditado que Torres Alonso golpeó a su prima y cuando la tuvo desmayada le seccionó el cuerpo y lo ocultó debajo de la calesita. Los investigadores también tuvieron en cuenta que el imputado sería un experto despostador de chivos y ovejas. Se sospecha que el acusado trasladó la técnica usada con los animales al cuerpo de su prima. Al parecer, en el campo, primero se secciona la cabeza del animal, se coloca en la tierra para que se desangre, luego se cortan las patas y finalmente el resto del cuerpo. El cuerpo de Magdalena fue enterrado en un pozo que el asesino cavó en el interior de la calesita. Primero fue depositada la cabeza. Lo último fueron los brazos y las piernas. Asimismo, la alevosía en el homicidio estaría dada por los 3 mazazos en la cabeza que fueron aplicados a la víctima y, en particular, la tarea de descuartizamiento realizada cuando la chica todavía respiraba. En el juicio, el Tribunal Oral número 1 de La Plata, integrado por los jueces Guillermo Labombarda, Samuel Sarabipaz y Patricia de la Serna, entendió que Miguel había cometido un homicidio calificado por alevosía y lo condenó a prisión perpetua. Esto fue el podcast de Revista Meta. Bye bye. Visítanos en revistameta.com.ar. ¿Cuál es tu meta?